los corazones, vinimos todos agradecidos, porque Cristo cambió la tristeza en gozo, y ya el enemigo vencido está. Él borró todas nuestras rebeliones, y hoy con alegría podemos cantar. Alza tus manos, hermano, y alaba a Cristo. Alza tus manos y alaba de corazón con alegría, adorándole al que vive, que la victoria Jesucristo la ganó. Jesucristo la ganó, alza tus manos.